Es de colores juguetona y saltarina, la boto en casa y me regaña la vecina. Bajo a la calle, mis amigos me han llamado, siempre les digo que la traten con cuidado. Mi pelota ya no bota porque está rota, viene mi amigo y me regala otra. Mi pelota ya no bota porque está rota, cuídala bien que si no explota. Bota, bota, bota, bota la pelota, cuídala bien que si no explota. Bota, bota, bota, bota la pelota, cuídala bien que si no explota. La lanza al cielo y la confunden con la luna, es mi pelota más bonita que ninguna. La escondo en casa y sin usarla se deshincha, la llevo al parque.